mamá. Hey, me dice que soy vago, a mí que soy casado, que dejé de molestar. Dile, pedazo de mi vida, de que se ha muerto de eso, que te quiero a ti no más. A quien yo le doy mis besos, a tu mamá no, no, a tu mamá no, no. ¿Con quién me voy a pasear? Con tu mamá no. Aquí yo te doy mis besos. A tu mamá, no, no, a tu mamá.